en Radio La 20. Las 10 en punto. La 20. 20. Radio La 20 es mi radio, la mejor en el día. Gozando fuertes a Ignacio con buena programación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Radio La 20 es la mejor. 93.9. Gozando fuerte a las demás. La 20. Avanza. Pisando fuerte. 93.9. Cada día tenemos más estrellas del folclor. La 20. Radio La 20. Es la radio de las grandes estrellas. Hola amigos, te saluda tu amiga Dina Paucarra. Hola amigo, te saluda Príncipe Collino. ¿Qué tal amigos? Soy Aide Raimundo. Los campesinos de Bandamarca. Charita Licedia Narico. Los mejores artistas del folclor. Y muchos géneros más. La potencia radial más grande de la región del país. Radio La 20, pisando fuerte. Escuchan en los 93.9 y en los 105.5. La 20, pisando fuerte. Contaron que estoy muriendo, pero no eres capaz de venir a verme. Dime por qué te Atención, ya se encuentra en esta ciudad de San Ignacio Walter Neira Echeverre. Él brinda orientación médica gratuita. Secretero, ayahuasquero, el que ve tu enfermedad a través del pulso. Mediante tu bioenergía, llama al teléfono 929-1849-89. Él viene curando a través de cortezas, plantas, el que sigue a través del mapacho negro. Hoja de coca, hace regresar al ser amado por más lejos que se encuentre. A él no le importa si tienes plata, a él le importa tu fe de salir adelante. El secretero pulseador Walter Neira Echeverre cura tu próstata, descenso, artritis, epilepsia, gastritis, impotencia sexual, hace florecimientos para el ser amado. Él está atendiendo en el Centro de Bienestar y Vida, el Oasis Milagroso, en la provincia de San Ignacio. Llámanos al celular 929-1849-89. Visítanos en la siguiente dirección: Girón Villanueva Pinillos 108, esquina con el Girón Porvenir, en San Ignacio. Walter Neira Echeverre. Atención, atención, se vende celulares de última tecnología. Lleve, lleve su celular recontra barato. Uy, este celular está barato. A ver, voy a comprar. Uy, está chévere. A ver, voy a hacer una llamada a mi amorcito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? No entra la llamada. No hay cobertura, ¿qué pasa? Pucha, creo que me engañaron. Este teléfono está mal logrado, no funciona. ¿Qué hago, compadre? Uy, compadre, la única solución es de que lo lleves ahora mismo a Servicio Técnico de Reparación de Celulares Sixel. Servicio Técnico de Reparación de Celulares Sixel. Somos expertos en reparación de celulares en todas las marcas y modelos. Además, cambio de pantalla, cambio de táctil, cambio de micrófono, flasheo, liberación, desbloqueo de patrón, desbloqueo de cuenta de Google y otros con lo último de la tecnología. Servicio Técnico de Reparación de Celulares Sixel. Ahora tienes la tecnología en tus manos porque su trabajo es garantizado. Estamos ubicados en Girón Porvenir 215. Llámenos al 930-77-1271 en San Ignacio. San Ignacio Car Wash, para un lavado de calidad, rápido y eficaz. Somos los mejores con el novedoso servicio integral de lavado que protege y embellece tu automóvil. Aplicamos productos de la más alta calidad para preservar el color y belleza de su vehículo. Auto, camioneta, moto, mototaxi estarán en buenas manos. Ofrecemos servicio de lavado, aspirado, encerado. San Ignacio Car Wash. Lo más importante es brindarle un servicio excelente. Venga y compruébelo. Ubícanos en San Ignacio, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En Pedro Wilcatexe, 160, a espaldas del Estadio San Ignacio. Atención todos los días a partir de las 8 de la mañana hasta terminar con nuestro último cliente. San Ignacio Car Wash. Lavado rápido y eficaz. Separe su lavado al celular 960-267-112. Mototaxi. San Ignacio ahora cuenta con el mejor centro de entretenimiento familiar para grandes y chicos. Ven, visita Tosa Central Park. Aquí encontrarás los mejores juegos para niños, adolescentes y adultos. Bien comidas, lo mejor en platos típicos de nuestra zona. Tosa Central Park. Ubíquenos en el Girón Pedro Texe, número 60, urbanización Santa Rosa, a espaldas del Estadio Municipal de San Ignacio. La 20, 20, 20, 20, 20, 20. Radio La 20 es mi radio, la mejor en el día, gozando fuerte San Ignacio con buena programación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Radio La 20 es la mejor, 93.9, gozando fuerte a las demás. La 20, avanza, pisando fuerte. 93.9. La información como la necesita nuestra gente. De esta manera y con enlaces precisos se analiza. Flash, noticia de último minuto. Radio La 20 es la radio con la mayor cantidad de oyentes en toda la región San Ignacio y parte del Ecuador. Porque tú lo pedías. Porque tú lo pedías. Ahora estamos en más ciudades. Radio La 20. Crece. Crece. Crece. Lideramos la sintonía en San Ignacio. 93.9 FM. Radio La 20. Expande su señal a más ciudades. San José del Alto. 94.3 FM. Huarango. 105.5 FM. Yamón. 106.1 FM. Y también estamos en www.radiolavente.com. Síguenos en las redes sociales como Radio La 20. 20 veces elijo como mi radio favorita. Radio La 20. Pisando fuerte. Jambol Dineo, buena, salón desde Lima, chévere. Esa para quitarle éxito, bonita canción de La Única Pasión, Quédate Conmigo. Quédate conmigo, por favor. Atención por acá, saludos a toda la gente de Chinchiquía. Esta hora estamos a todo volumen. Hola, saludos para la gente de La Palma de Chirinos. También están a punto de celebrar ya su grandiosa feria patronal en honor al señor cautivo de Achavaca. Buena, buena. Ahí está la gente de La Palma de Chirinos. Un abrazo enorme. Siempre ahí, conecta ahí, Don Sala Radio. Atención, ya ahí estamos en la hora de Cherry. Ya puede promocionar todo lo que vendes. Ya puede promocionar todo tu negocio. Hola, hola. Ahora sí.